Martes 16 de abril. Señor, danos siempre de este pan. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. Al peregrinar por esta vida necesitamos el alimento que nos dé fuerzas para seguir sin desfallecer. Tenemos como humanos la imperiosa necesidad del alimento. Sin embargo, con relativa facilidad ponemos la mirada en el alimento físico y dejamos de lado el alimento con el que se sacia nuestro interior, nuestra alma, Jesucristo, pan de vida. Peregrinar de un pueblo que atraviesa dificultades en su camino. Falta de alimento bajo un sol abrasador. Falta de fe para reconocer que la mano de Dios providente va acompañando ese duro tramo de la vida, como lo fue para el pueblo de Israel. Así en el relato aparece una simbología clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que sirve de catequesis para reconocer a Jesús como pan de vida. Los fariseos piden un signo a Jesús para creer en él. No aceptan a Jesús como enviado por Dios. Hacen referencia al Antiguo Testamento, en el cual Dios alimentó al pueblo de Israel en medio del desierto con maná. En este momento Jesús, después de haber hecho la multiplicación de los panes, habla de sí mismo como un alimento necesario para todos aquellos que se sienten perdidos por los caminos de la vida y buscan incesantemente un horizonte que dé sentido pleno a su existir. En nuestra existencia muchas veces experimentamos el sinsentido, el dolor, la noche oscura, el miedo, la angustia existencial, problemas que nos llevan a perder la paz y el sentido pleno por el cual estamos en esta tierra. Siguiendo la comparación entre ambos testamentos, Jesús, al tener dos naturalezas, humana y divina, hace referencia al maná bajado del cielo por Dios como símil para que aquellos que piden un signo entiendan realmente que Jesús es este mismo alimento, pan de vida. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Ante ese envío que Dios hace de su Hijo, el creyente se debe hacer un ejercicio de acogida, de asimilación, de recibirlo, para que de ese modo no se tenga ni hambre ni sed en medio de los avatares de esta vida. La obra de Jesús es una obra de amor, que se ha entregado como oblación hacia la humanidad entera. Nuestra vida adquiere sentido en tanto en cuanto reconocemos ese inmenso regalo de Jesús hecho pan, lo interiorizamos, nos nutrimos de él y tratamos de hacerlo vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.